Los demás nos preparamos, hermanos. Bueno, pues pido de su paciencia. Tengo mucho tiempo que no doy una clase. Y pues vamos a pedirle a Dios por su guía. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes en este culto, que ayudes a tu siervo a dar esta clase. Sabemos que somos pues siervos inútiles, pero con tu ayuda podemos alimentar al rebaño. Te queremos pedir también que quites las distracciones, que nos ayudes a concentrarnos, que seas tú el que nos enseñe, y pedimos que tu espíritu habite en este lugar por el tiempo de este culto. Te pedimos que nos ayudes todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos en el capítulo 10. Aquí nos quedamos con Cristian. Es el capítulo 10 de la confesión de fe. Habíamos visto anteriormente el libre albedrío, me comentan los hermanos Luz y Pablo que esto también se está viendo en México con el hermano Tomás, no más que pues muy diferente, un poquito, con un poquito más de conocimiento. Bueno, dice, vamos a leer el primer punto. Aquí yo los puntos les puse un título. Nos vamos a ir viendo punto por punto. El primero le puse aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Entonces vamos a ir viendo el punto y lo vamos a ir comentando. Vamos a ir revisando versículos y vamos a ver viendo su contexto y todo, ¿no? Dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Ahora, hermanos, este librito que nosotros tenemos aquí, le llamamos confesión de fe. Nosotros la hemos adoptado como nuestra confesión de fe también. Si nosotros nos encontramos por ahí a una persona que dice, no, pues yo también soy cristiano. Ah, pues ¿de qué iglesia eres? ¿O qué tipo de cristiano eres, no? Hay algunos que hacen el comentario de, no, pues cristiano. Y porque al final de cuentas creen que todo es lo mismo o que no hay diferencias. Pero sí las hay. Entonces, lo que deberíamos preguntarle es, ¿cuál es tu profesión de fe? ¿O cuál es tu confesión de fe, ¿no? ¿En qué argumentos basa tu iglesia su fe? ¿Sí? Nosotros lo hacemos en esta confesión, que tiene ya más de 300 años. Algunos pensarán que se le debería de dar como una renovada, pero realmente las verdades que están escritas ahí son verdades que no pueden cambiar, que no están sujetas a través de los años. Lo que pudiéramos cambiar son traducciones de palabras que tal vez con el paso del tiempo han dejado de perder su uso, ¿no? Y tal vez ya no entendemos lo que significan esas palabras, pero podemos reemplazarlas por una palabra actual que sea completamente igual. Entonces, en este libro, nosotros tenemos que estar 100% convencidos de lo que dice. Decían que en aquellos tiempos de los puritanos fueron unos personajes que Dios levantó por un tiempo, y fueron personas muy iluminadas por Dios, muy les dio mucha gracia. Comenzaron desde antes, yo creo, del 1500, y algunos comentan que el último de los puritanos fue Martin Lloyd-Jones, que murió alrededor de 1960, pero fueron personas muy dotadas de capacidades, el Señor las dotó, y fueron personas que escribieron este tipo de libros. Tenemos la mayoría de los libros que ven ahí, fueron escritos por ellos. Está John Owen, está Spurgeon, está el que escribió el libro en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards. Bueno, están muchas personas que hoy en día las podemos recordar por la obra que hicieron. Algunos comentan, por ejemplo, de hoy en día ciertas personas que tienen mucho conocimiento o tienen Biblias de estudio, como John MacArthur, como otras personas, pues realmente todo ese conocimiento está basado en todo lo que dejaron estas personas. Ellos tienen bibliotecas enormes de los puritanos. Entonces fueron personas muy dotadas, pero no solamente las personas adultas, también los niños. Hay comentarios de que esta profesión de fe, confesión de fe, que nosotros tenemos ahorita que estamos estudiando, los niños se la sabían de memoria y la recitaban de memoria. Entonces, tenemos un reto por delante en que si nosotros creemos en esto y alguien nos preguntara acerca de algún tema, nosotros tenemos que tener estas doctrinas al dedo, porque son la base fundamental de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Hay cosas que pueden parecer complicadas, pero si nosotros le oramos al Señor y seguimos estudiando, podemos llegar a entender toda nuestra confesión de fe pues bastante bien, y eso nos va a ayudar como herramienta en casos de la prueba, en casos de dar un consejo, de evangelizar, de defender nuestra fe, hacerlo de una manera pues rápida, de una manera fuerte, valiente y con muchos argumentos, o con argumentos muy sólidos, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya directamente al tema, vamos a ver, a irlo desgranando. Dice: aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado. Hay un tiempo para todos nosotros. Recuerdo que una vez el hermano Tonatiuh predicó acerca de eso por varios años. Era el mismo tema, pero era un tema muy importante porque es el pasaje de Eclesiastés donde habla del tiempo. Y nosotros a fuerzas queremos como forzar a las personas a ese tiempo, ¿no? Yo quisiera que hoy se convierta esta persona, y resulta que esa persona puede ser convertida, pero años después o al siguiente día, etcétera. Pero la confesión de fe nos dice que hay un tiempo señalado por Dios. Ese tiempo no lo vamos a nosotros alterar, no lo podemos cambiar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros por mucho tiempo hemos orado en la familia para que más hermanos de la familia en sangre puedan adherirse, puedan ser creyentes. Y no hemos tenido una respuesta rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer, después de tanto tiempo, empezamos a hacer unos estudios que ya tienen varios meses, y ayer hicimos una comida. Eso se los platico directo porque fue algo que me sorprendió mucho. Y tenemos un tío, que es hermano aquí de las hermanas, que era de esas personas pues que nunca movía un dedo para hacer nada. O sea, él llegaba y se sentaba y comía, ¿sí? O esperaba que lo atendieran porque él era un invitado. Pero ayer, desde que llegamos, y después de dar varios estudios y hablar acerca del tema, me llama mucho la atención que fue el que llegó, fue el que llevó cosas, fue el que fue a comprar la carne, fue el que puso a hacer la carne para todos. Me acerqué y yo quería un pedacito de chorizo y de uno que se acaba de servir, te doy el mío. Y yo estaba así como que, ¿qué le pasó? O sea, nunca me he esperado eso de él, ¿no? Yo no hice nada, no he hecho nada, pero empiezas a ver cómo está penetrando la palabra de Dios y empieza a transformar, hay algo que está empezando a cambiar, y que fue así, la obra de Dios haciéndolo, ¿no? Y fue a su tiempo. Dios no quiso que fuera tal vez al tiempo en que nosotros lo hicimos, pero fue más adelante. Dios tiene propósitos, tiene planes, y es un tiempo señalado y aceptado por Él. Ahora, también dice que ese llamado es eficazmente, que eso, o sea, el principal tema que estamos viendo, dice que es un llamado eficaz. Dios no hace llamados como los que nosotros le llegamos a hacer a nuestros hijos a veces, de ven, te estoy hablando, y no va, ¿no? Cuando Dios se refiere al llamamiento eficaz, se refiere a una persona que Él tiene toda la intención, realmente quiere que esa persona sea convertida. Entonces, hay veces que uno decía coloquialmente, pues Dios te puede llamar, ¿no? Y pues ya depende de si tú quieras abrirle la puerta y ir. Porque pues Dios así como que da como esa oportunidad y toca. Pero pues si no quiere salir, pues Él se va a ir. No, hermano, no es así. Cuando Dios quiere que tú salgas, te toca la puerta y la vuelve a tocar. Y no vamos a ponerle el número de veces. Pero si en determinado de veces Él ve que tú insistes en no salir, tira la puerta, se mete por ti y te saca. Dios no anda pensando a ver si quieres, a ver si lo aceptas, ¿no? Como muchas personas, ándale, por favor. Dios llega, te tira la puerta de una manera en que ni siquiera te lo imaginas, te deja al descubierto, y entonces lo único que te resta decir es, sí, sí, voy. Ahí voy ya. Ya, mira, ya voy. ¿Sí? Y vas. No hay una sola persona en este mundo que se resista. Ellos nos llegaban a comentar, es que tal vez mis hijos, como ellos estudiaron y son ingenieros, y es ingeniero, y puede ser más difícil, ¿no? Pues así se hace el científico más famoso de Oxford. Dios también convierte a esas personas, y no hay un corazón que se le resista, ¿no? Eso lo podemos ver en Romanos 8:30. Vamos a ir citando versículos, hay muchos, vamos a tratar de por lo menos citar uno por... Es un versículo que muchos conocen muy bien. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Correcto? Entonces entendemos que hay un llamado, hay un tiempo, y ese llamado es eficaz. No hay como medias tintas. Ahora, ¿cómo es ese llamado? Nosotros podemos decir, pues por medio de un milagro. No. Pues por medio de una luz. Tampoco. Por medio de un sueño que tuve. Tampoco. Y aquí es donde muchas personas caen en el error en cómo es el llamado de Dios. Y cuando les preguntan, cuando esas personas quieren ser bautizadas, siempre pueden caer en ese error donde no hay este tipo de entendimiento, donde dicen, es que yo una vez soñé algo, o es que yo vi, como decía el hermano, yo vi ángeles, y yo tuve una visión, y lo que llegan a comentar otras personas, dice que no. Dice que el llamado es por su palabra y espíritu, ¿sí? Forzosamente una persona que tenga ese llamado se le tiene que hablar. Si nosotros, si Dios no hubiera puesto esa intención en nosotros, ese querer como el hacer, de llevarles la palabra, de hablarles. La vez pasada que predicaba hablábamos que ese es el propósito por el cual estamos aprendiendo estas cosas, ¿no? De hacer estudios, de hablarles, de juntarlos para que escucharan la palabra, pues tal vez no hubiera iniciado ese cambio que nosotros seguimos orando porque siga adelante, pero ellos escucharon, ¿sí? Debemos de seguir hablando y cuidando nuestro testimonio. Ahora, es por la palabra y es por el Espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Vamos a Efesios 2:1. Y aquí nos habla de esto, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que yo tenía voluntad, es que yo, fue cuando yo quise. Dice la palabra de Dios, no, tú estabas muerto. Un muerto no puede hacer nada, un muerto ni se puede mover, ni puede respirar, ni puede hacer nada. Estabas muerto. No había nada que tú pudieras hacer. Y aparte estabas en delitos y pecados, sepultado con una montaña de esas cosas, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, estaba hablando del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hablando de todas las personas, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y les he contado que después sigue un pero, que hasta muchos pastores lo enmarcan y lo ponen en sus casas, y a veces hasta en inglés, y así ponen el pero. Ponen el pero y luego abajo le ponen Efesios 2:4. ¿Sí? Deberíamos de hacer uno. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces nosotros no tuvimos nada que ver, fue Dios. Y ahí entendemos este siguiente punto que nos habla acerca de eso, ¿no? Por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Ahora, continúa. ¿Cómo hace esto? Iluminando espiritualmente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. Y es bien curioso, lo estamos nosotros ahorita experimentando eso con ellos, así como lo vivimos nosotros. Empiezan a hacer los comentarios. Es que fíjate que el otro día estaba en tal o cual situación y me sentí mal. Y ya no quise hacer esto, porque me acordé que el otro día habíamos visto esto. Entonces empieza a iluminarse su entendimiento. ¿Sí? Es que me acordé que cuando era niña, nunca se lo había dicho a nadie, le hice tal cosa a fulano o a mi hermana. Y pues ve y díselo y pídele perdón. Ok. Pero empieza a haber como un despertar, como un entendimiento de lo que estoy convencido de que estaba mal y de que está mal y de lo que no debo hacer y que antes no había. Teníamos como cauterizada la conciencia, dice el texto también, ¿no? Entonces dice que empieza a alumbrarles el entendimiento. Dice, es que yo pues sí podía leer la Biblia, pero no la entiendo. Y le sigo leyendo. Y pues sí habla muchas cosas, padre, pero pues no le entiendo. Y resulta que cuando empieza a suceder eso, le empiezas a entender. Y empiezas a verte ahí y dices, yo pasé por eso. Y yo no sabía esto. Y a mí me habían aconsejado todo lo contrario, ¿sí? Y empieza a despertarte ese entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. Vamos a Efesios 1:17, ahí mismo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de Él que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y los santos hablando de todas las personas creyentes. Entonces, hermanos, claramente nos empieza a dar una serie de pasos de las cosas que nosotros estamos creyendo, empezamos a despertar y son como las etapas que el creyente va pasando. Dice, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Después nos dice, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. Esto es otra doctrina grande que tal vez se vea más adelante con más amplitud, pero habla de una restauración espiritual, ¿sí? Donde dice que está quitando un corazón y está poniendo otro. Algunos lo ejemplifican con los animales, ¿sí? Y dicen que como un animal que come maíz, que pongas una paloma y que pongas a un buitre, dice. Ajá. Y que al buitre le des maíz y a la paloma le pongas un pedazo de carne cruda. Pues no se lo van a comer. O sea, o necesitas cambiarle el alimento o necesitas cambiar la naturaleza de los animales, ¿sí? Si nosotros pasamos el ejemplo hacia el ser humano, necesitamos o cambiar los 10 mandamientos o cambiar la moral y hacer a lo bueno malo y a lo malo bueno, o cambiar la naturaleza del hombre, que es mala, que es caída, que está muerta, podrida. Cambiar esa naturaleza y ponerle un corazón nuevo, vida, limpio, perfecto, para que él pueda querer a Dios y para que él se pueda acercar a Dios, porque dice que por naturaleza, lo veíamos en Efesios, nosotros no queremos a Dios. Es nuestra última alternativa. O si lo queremos, pues nada más para nuestra conveniencia, para que nos sirva, para que nos haga el mandado que nosotros queremos, ocupando un lugar que nosotros no nos pertenece. Renovando sus voluntades, lo que decía Pablo, ¿no? En Romanos 7. Nosotros a veces quisiéramos hacer lo correcto y estamos como en esa lucha, pero antes no queríamos hacer eso. O sea, antes cualquier cosa que nosotros veíamos la oportunidad de obtenerlo, pues le buscábamos, ¿no? Si veías el billete tirado, pues era así como de, a ver quién no te veía para ir a hacerlo. Pero ahora la voluntad va cambiando. No sé si una vez les platiqué de un pantalón que no me cobraron. Y que yo iba así como, decía mi tía, de gallo, gallina, pollito. Y me iba dirigiendo hacia la tienda. Y yo iba pensando de, pero es que él se equivocó. ¿Para qué me cobró mal? Total, la empresa tiene mucho dinero. ¿Qué más le da un pantalón? Pero a mí, pues es un pantalón. Son 500 pesos o 400 pesos, no sé cuánto costaba. Iba así. Pero cuando yo más acordé, ya estaba enfrente del vendedor diciéndole, me cobraste más este pantalón. Pero era una lucha interna. Pero antes no hubiera sucedido eso. Era, me voy y ya la hice. O sea, ¿dónde hubo ese cambio? ¿Dónde empezó a transformarse eso? Donde no puedes evitar, donde quieres hacer lo correcto y estás en esa lucha. Y cuando la lucha te va venciendo hacia hacer lo que no debes, le pides ayuda a Dios y son como las venciditas, ¿no? Y ayúdame. Y pásalo. Lo correcto, ¿no? Prefieres darle una sonrisa a Dios, así lo comentan algunas personas. Vamos, por favor, a Ezequiel 36, 26, donde encontramos... Este tipo de textos son los que debemos de anotar y aprendernos los de memoria. Son los que en algún momento, cuando estemos hablando del tema, vamos a necesitar. Ezequiel 36, 26 dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Ahora dice, renovando sus voluntades y por su poder soberano, determinándoles hacer aquello lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Los arminianos, para aquellos que no sepan lo que nos referimos con arminianos, porque va a ser una palabrita que la van a escuchar mucho. Resulta que había un señor llamado Jacobo Arminio. Entonces, por su apellido Arminio, y los que siguen las ideas de Jacobo Arminio se les dice arminianos. Y había otro señor que se llamaba Juan Calvino. Su apellido era Calvino. Entonces, los que siguen las ideas, que, o sea, no son que ellos las hayan inventado, sino que ellos retomaron cosas que ya venían en la Biblia, se les dice calvinistas, ¿sí? ¿Nosotros de cuáles somos? Calvinistas, ¿sí? Nosotros creemos que Dios tiene toda la voluntad, Dios tiene toda la soberanía de salvar a una persona. Nosotros creemos que Dios no le pide permiso a las personas para salvarlos. Dios no le dice, ¿me dejas que te salve? Porque esa persona le va a decir que no. Porque recuerden, están muertos. Él tiene que sacarlos de la tumba, resucitarlos, cambiándoles el corazón y poniéndoles uno nuevo que está vivo, porque el que tenían estaba de piedra. Jacobo Arminio dice, no, porque entonces ¿dónde queda mi voluntad? ¿Dónde queda el poder del ser humano, que no tiene ninguno? Dice, Dios me pregunta y yo le contesto. O sea, no ven el grado de pecado, lo que significa el texto donde dice que estábamos muertos, que el ser humano no tenía voluntad de seguir a Dios. O sea, esa capacidad la otorga el Espíritu Santo y solamente es hablando el Evangelio. Entonces los arminianos creen que tienen voluntad y al final de cuentas una persona cree que depende al final de él, de lo que él le conteste a Dios. A resumidas cuentas es como si la autoridad o quien tiene la última palabra de la salvación pues es el ser humano, ¿no? ¿Quiero salvarme o no quiero salvarme? Y a eso se le llama obras. Es una fe por obras, por lo que yo decida, por si yo quiero. Y eso no es así, eso es una mentira. Entonces, volviendo al punto, dice, y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo, porque ellos no tenían esa voluntad. Estaban muertos, ¿sí? Discúlpenme si luego soy repetitivo, pero quisiera que sí quedara muy claro. Entonces, adelantito, de ahí donde estamos en Ezequiel 36, 26, dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, dice, pero eso, ¿quién lo hará? ¿Ustedes? No. Dice, y haré, él lo hará. Dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y está hablando de los mandamientos, ¿no? El no matarás, no codiciarás, no hablarás falso testimonio, si honra a tu padre y a tu madre. Esas cosas nunca las pudimos hacer. Nunca pudimos realmente cumplir o guardar esos mandamientos. Y ahora tampoco. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Y en esa renovación de entendimiento, en ese nuevo corazón que tenemos, nosotros buscamos hacerlo, anhelamos hacerlo y nos esforzamos por hacerlo cuando antes no lo hacíamos. Hoy en día a los verdaderos creyentes faltar al culto les duele. Les es así como gravoso, me faltó algo, no se alimentaron, se sienten mal, andan deprimidos, se enferman. O sea, les falta ese alimento espiritual que no encuentran en ninguna otra cosa. Es necesario para ellos. Cuando ellos ven a una persona, recuerdan y siempre dicen, no debo de hablar mal de esa persona. O sea, me hace ofender a Dios, me hace desobedecerlo, me hace ser hipócrita con Dios, me hace no amar a Dios. Empieza a haber otro entendimiento y esa persona empieza a ser completamente diferente. Y de eso nos habla Ezequiel 27. Entonces dice que habiendo recibido esa gracia de Dios, tenemos una nueva voluntad. Y esto es lo que nos habla el primer punto. Si no vemos los cuatro puntos, no se preocupen, los vemos la siguiente clase. Queda claro a lo que nos referimos con aquellos a quien Dios ha predestinado. Fueron ciertas personas, ahorita lo complementa el siguiente punto, que es, depende de la gracia especial de Dios. Y nos dice, este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre. ¿Sí? Ahí es donde no estamos de acuerdo con los arminianos. Ahora, ¿quién es arminiano? Ah, pues una iglesia que se llama los cristianos arminianos. No. Todos aquellos que al final de cuentas creen que su salvación depende de ellos son arminianos. Todos. Así lo podríamos entender mejor. ¿Los católicos son arminianos? Sí. ¿Los de Pares de Sufrir son arminianos? Sí. ¿Los budistas son arminianos? Sí. ¿Los musulmanes son arminianos? Sí. ¿Los testigos de Jehová son arminianos? Sí. ¿Los pentecostés son arminianos? Sí. ¿Hay bautistas arminianos? Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, llegamos a un punto donde dice la Biblia, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. O sea, es demasiado poco para nosotros. En el mundo, las personas que entienden que su salvación no depende de ellos. Es difícil reconocer o aceptar al hombre que él no tiene nada que ver. Y lo repetimos en los estudios. Cuando llegues a la presencia de Dios, a ver, dímelo. ¿Qué le vas a ofrecer por tu salvación? Nada. ¿Qué tienes que darle a Dios por tu salvación? Nada. ¿Algo que le puedas ofrecer a Dios por tu salvación? Nada. ¿Sí? Entonces después nos dice que de ninguna manera. Algunos dicen, no, es que tal vez Dios vio algo en mí que yo sí iba a querer porque yo soy bien noble o porque yo soy muy positivo o porque a mí siempre me gusta decir que sí o porque a mí me gustan los retos o por mis capacidades. Nada. Dice, no había nada, nada en el hombre. Ninguna cosa prevista en el hombre. Vamos por favor a Efesios 2:8. Este versículo también se lo saben de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿sí? Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por nada de eso. Dice en la confesión, hasta que siendo vivificado y renovado por medio del Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamado y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Sí? Vamos por favor a 1 Corintios 2:14. Recuerdo cuando yo iniciaba a ir a la iglesia, decían el primero, y ya iban como en el tercer pasaje en búsqueda, y yo apenas iba encontrando. No lo recalca el punto donde estamos diciendo lo del ser, lo del hombre, donde dice el cual. En esto es enteramente pasivo. Cuando vemos en la confesión o en estos libros donde nos habla de pasivo, siempre se refiere cuando no depende de ti o cuando tú no haces nada por ello. ¿Sí? Era pasivo, él no hacía nada. Él no tenía participación en él. El hombre era pasivo. Hasta que siendo renovado y vivificado por el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios, ¿qué les dije? 2:14. ¿Lo puedes leer, Cristian, por favor? ¿Cuál es? Ah, bueno, la hermana dijo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Decían que los romanos tenían una estatua. No, no era una estatua, era como de los primeros grafitis que hubo y que habían puesto, me parece que un burro crucificado, como en una caricatura. No sé si fue en un coliseo o algo así, pero que era una burla que se hizo famosa, alusión a la fe de los cristianos, ¿sí? Porque ellos decían, no me voy a meter en política, estaba pensando en un ejemplo. Ellos decían, ¿cómo puede ser posible que toda su fe se base en un criminal, en una persona que juzgaron y sentenciaron a muerte por andar de incitador, de masas, alborotador, y que lo crucificaron en una cruz? O sea, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de salvación es esa? Cuando tú le hablas el evangelio a un ateo, te dice, el problema es que yo no entienda eso. Sí lo entiendo. Sé de lo que se trata su idea del evangelio, pero es absurda. ¿Quién cree eso? O sea, ¿cómo me vas a venir a mí a decir que toda mi vida y la creación y a dónde voy a ir después de la muerte se basa en eso, en una persona que le pasó esto? Es absurdo. Y dice la palabra de Dios, para ellos les resultará locura. En otras palabras, una tontería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho nada en esas personas. Porque Dios no ha cambiado eso. Porque Dios no ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un nuevo corazón. A mí me preguntaban, ¿cuál fue el momento o cuál fue el cambio? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo es que tú cambiaste de aquí a acá? ¿Y que creíste eso? No lo sé. Si tú me preguntaras, oye, si hoy te mueres, ¿tendrías algún problema? No lo tengo. Estoy bien. Estoy preparado. ¿Qué hace esa diferencia? Lo dice este libro. Te dicen, es que tú no puedes debatir sin citar tu librito. Y al principio me daba así como coraje, decía, pues... Y después Dios te lo hace entender y la respuesta es, sí, no puedo, porque es en lo que creo. En esas palabras se basa mi fe. Y les decía a Jesucristo, ¿ustedes se quieren ir? Váyanse. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Y a quién iremos? ¿Quién nos va a decir las cosas que tú nos dices? Al final de cuentas, estamos contigo y te seguimos por palabras. Por palabras que dices. Por tu manera de hablarnos. Por el mensaje que nos das. Pero al final de cuentas son palabras, como las que habla cualquier persona, son palabras. Y que al final de cuentas resultan en una persona transformando su vida, ¿no? Pero son palabras. Dice, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida por él. La recibe, la toma como suya. Y vemos ahí el caso de muchos, ¿no? De Mateo. Tú, sígueme. Y deja todo y lo sigue. Y vemos a Pedro ahí pescando y trabajando. Ustedes dos, síganme. Y yo los haré pescadores de hombres. Y dejan la red y dejan y lo siguen. Oye, Señor, si te quiero seguir nada más, pues es que estoy en el funeral de mi papá. O sea, ni modo que no sea importante, ¿no? O sea, era una buena justificación, era un buen argumento. Nada más déjame de perdido ir a enterrarlo y me voy contigo. No. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Y no fue ni enterrar a su papá. Así es esto. Es un llamamiento eficaz. No hay medias tintas. Es en algo en lo que nos tenemos que poner a reflexionar. Mi llamamiento es así. ¿Sí? Dice, esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. Cuando yo leí eso la primera vez me quedé, ¿qué dice? Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. A ver, Efesios 1, 19 y 20. Sabemos que Cristo fue resucitado. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la que a los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál es ese poder tan grande que menciona la Biblia, no? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Lo que nos está diciendo la Biblia es que cuando una persona es transformada, y nosotros lo vemos tal vez ligeramente, y ahorita hablábamos de un caso donde nosotros ahorita estamos así como esperanzados, ¿no? No tenemos la certeza de estos familiares, pero empezamos a notar reacciones positivas que, normalmente son, empiezan a ser de un creyente. Si esto es así, ¿saben qué es lo que realmente está sucediendo ahí? El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está haciendo eso en esas personas. Los está resucitando de los muertos. Es increíble lo que está haciendo. ¿Fuimos partícipes de eso? Sí, Dios nos dio la oportunidad en estudios de personas que no tienen, pues tal vez, mucho entendimiento y que de alguna manera transmitimos lo poco que sabemos. Con eso Dios hace esas cosas. Por eso es tan importante que nosotros, con lo poco o mucho que sepamos, vayamos y hagamos lo mismo con nuestros familiares, con quien se pueda. Ese es el punto número dos. Depende de la gracia especial de Dios. Ahora, esta gracia especial, que es un punto importante, solamente es operada en las personas que Dios quiere que sean salvas, que Dios eligió para que sean salvas. No todas las personas van a ser salvas. Y lo vamos a ver también en el siguiente punto, que es los que son nacidos del Espíritu. Los niños, y este es un punto así como medio controversial, elegidos que mueren en la infancia, son regenerados y salvados en Jesús, en Cristo, por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. A un hermano que una vez me preguntaba: hermano, mi hija tiene síndrome de Down. ¿Qué pasa ahí? Son de las preguntas, pues, complicadas, que luego a mí no me gusta responder. Pero hay una confesión de fe que nos dice algo. Vamos a Juan 3:3. Yo creo que vamos solamente ya a ver este punto, después vemos el punto número 4. Dice: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, el que fue de noche: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es lo que acabamos de decir, de que Dios cambia el corazón de piedra y pone uno nuevo de carne, ¿no? Dios resucita a esa persona y la vuelve a traer a la vida. El que no pasa por eso, dice, no puede ver el reino de Dios. Así, de claro. ¿Sí? Después Nicodemo le dice ahí algo medio raro. Y luego le dice en el 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y está hablando de las personas que nacen espiritualmente otra vez, lo mismo, pero habla también de una profesión de fe que nosotros hicimos cuando nos allegamos a la membresía y fuimos bautizados por medio del agua. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos convertidos, fuimos bautizados por el Espíritu. ¿Sí? Pero nosotros declaramos que creemos en Cristo por medio del agua, ¿no? Y estamos adheridos a la iglesia, a su cuerpo. Dice, si no pasa eso, no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y aquí está el punto, hermanos. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ustedes pueden ir en la calle, identificar así en una masa de gente quién es creyente y quién no es creyente simplemente viéndolo. ¿Podríamos detectar en algunas de sus acciones características, ¿no? Pero para saber exactamente quién es el salvo y quién no, necesitamos que Dios nos preste el libro de la vida y decir, ¿cómo te llamas? ¿No? Que aparte el nombre ya no es el mismo, ¿no? Que ya vamos a tener. Pero necesitaríamos el libro de la vida para decir quién sí, quién no. Hay personas que se atreven a decir a la iglesia así, tajantemente, es que esa persona no es salva y este sí es salvo. Porque cometieron un error, etc. Pero pues eso es así como atreverse mucho, ¿no? A algo que no les consta. Lo que está diciendo el Señor es, tú no sabes. O sea, tiene que suceder esto en una persona, pero para que tú sepas quiénes son esas personas, tú no lo sabes. Es el ejemplo que te doy como el viento. Tú sabes que sopla y que va y viene, pero tú no sabes cuál es su dirección. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, nosotros podemos tal vez pensar o imaginarnos quién sí y quién no, pero dice que en el cielo habrá sorpresas. Una de esas sorpresas pueden ser estas personas. Hay pasajes en que en un momento yo tuve esa duda y se lo preguntaba a un hermano y me contestó con un texto. Si quieren, vamos a verlo. Y dejamos el punto ahí para la próxima. Vamos a Segunda de Samuel 12:13. Le dice David a Natán, después de un juicio que le mandó, donde el hijo que tuviera con Betsabé, después de aquel pecado que cometió de adulterio y que mató a su esposo, que ese hijo iba a morir. Y le dice en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí? Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Recuerdan que hay un pasaje en la ley, en Éxodo, que dice que la maldad de los padres se castiga sobre los hijos? Ajá. Hasta la cuarta generación. Ok. Dice, ¿dónde me quedé? 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Sí? No se sabe qué le sucedió. Ya cuando los que les gusta meterse mucho, y así dicen algunos que tuvo una enfermedad grave, algunos que nació con una discapacidad. O sea, pero la Biblia no nos lo dice, así que no nos metamos mucho en eso. Algo le sucedió a este niño. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pues sí, ¿no? Era como lógico. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y te quedas así como que, ¿qué? ¿Qué onda con David? Bueno. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y muchos decían, pues yo creo no lo quería, ¿no? Ahí los que se ponen a hacer conjeturas. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Dice, mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? Dice, ¿podré yo hacerle volver? Pues no, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí. Yo a él, mas él. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Ustedes creen que David fue salvo? Entonces, es como los ejercicios de... Entonces, ¿cuántos años tiene el chofer del camión, no? Hay algo que da a entender este texto. ¿Sí? O sea, hubo un castigo para David. Dice que remitió su pecado, pero hubo consecuencias de ello, como las hay con todos nosotros. Pero detrás de toda esta triste historia, como que vislumbra algo bonito, ¿no? Y me decía este mismo hermano, tengamos cuidado de hablar directamente o a la ligera este tipo de textos, que espero haya quedado claro. Dice, porque hay gente que de ahí se agarra y empiezan a decir locura, ¿sí? Y hay gente que es muy extrema, tal vez en otros países, que dicen, antes de que el niño sea grande o deje de ser niño, mejor lo mato. Y los ahogan en los ríos. Y hacen cosas locas. Entonces dice, hay que tener cuidado. Sabemos que tal vez no es el caso, ¿no? Aquí. Pero después, este tipo de cosas de las que sí habla la Biblia, se pueden transformar en algo que no dice la Biblia. Y por eso debemos de cuidar muy bien esto. Y que esto no nos quite la responsabilidad de llevar a nuestros hijos en la disciplina de Dios y predicarles el Evangelio desde que tienen uso de razón. De llevarlos a la iglesia y de exhortarles. Porque si otra cosa no sucede, esos niños crecen y son maduros y son responsables directamente con Dios. Siempre han sido responsables, aunque hay una esperanza allí, ¿no? Entonces, que eso no nos haga deslindarnos de la responsabilidad de padres de predicar y hablarles a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo vamos a dejar para dar paso a la predicación. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permitiste estudiar esta clase dominical. Te pedimos tu ayuda para seguir con nuestro culto, que ayudes a nuestro hermano y le des gracia para que pueda hablarnos de tu palabra y que ayudes a todos los que escuchamos a tener entendimiento y a discernir las verdades que nos habla. Te pedimos que seas para con todos nosotros, para con Él, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar un tiempo, hermanos, unos 5 minutos para ir al baño, para tomar agua, para saludarnos. Pues tomamos un himno y luego seguimos con la predicación. Thank you.